catarán, ¿qué estábamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? La pregunta. Muy tranquilos. Aquí está la respuesta. Esta chica es una solista cuyo nombre es Majo Leiva. Hola, Majo. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Pero súper, súper bien. Qué contenta, suerte. Feliz. ¡Qué bien! ¡Vamos, carajo! Estoy muy cebada hoy. ¿Estás cebada? Sí. Bien, eso me gusta. Eso está bien, eso se bien al aire, al vivo. La pregunta que te voy a hacer es, el tema que acabamos de escuchar es tu trabajo como solista, uh-huh. cuyo nombre es... Este tema se llama Puedes Verme, uh-huh. y bueno, está producido por Gas Lab, que es un músico productor muy, muy bueno, con el que ahora estoy trabajando para preproducir mi disco solista. Muy bien. Que está ahí como macerándose, tomando okay. formas. Solo de chusma. ¿Se sabe cómo se va a llamar o todavía no? No se puede decir. No se puede decir. No se puede decir. ¡Qué ansiedad! ¡Surprise! Sí, así, sí. Internet no, tiene esa inyección. Me encanta que haya ansiedad, que haya expectativa. Muy bien, perfecto. Majo, yeah. ¿vos sos de La Pampa? Tenés la información correcta. ¿Viste? En realidad me crié en La Pampa. Bueno, y ya hace un montón que me vine a vivir a Buenos Aires. Uh-huh. Y el año pasado me fui de gira unos meses, pero bueno, ahora volví. Y volví con todo. Muchísimas ganas de hacer cosas. Así que estoy con esto del disco solista, que uh-huh. es música soul. Y yo intento como empezar a trabajar en un género bastante nuevo, que es el hip folk, o por lo menos es lo que yo estoy tratando de lograr, ¿no? Ajá. Que bueno, que es un poco la fusión entre temas compuestos en la guitarra con ritmos más gruberos y que tienen que ver con el hip hop. De hecho, Gas Lab, que es este productor, sí. amigo, músico que me está ayudando con esto, él es del palo del hip hop. Sí. De la acid jazz, y bueno, es una mezclita muy bonita. Y a mí yo tengo una curiosidad. ¿Vos escribís mucho en inglés? Lo que pasa que ahora estoy trabajando en los temas en castellano, justamente. Ah, porque mi disco va a ser seguramente todo en castellano. Tal Ajá. vez metamos alguna cosa espanglillera. Pero en general la idea es que sea en castellano. Y es interesante porque todo lo que está ahora subido a internet es casi todo en inglés. Y bueno, y ahora estamos trabajando un poquito en lo que son las canciones en castellano, que son mis canciones propias, que las escribí, letra y música sola, y bueno, son en castellano. Todo lo que está en internet por ahí son cosas, colaboraciones o cosas que hice con otras personas y que surgió hacerlo en inglés. Ahí está, pero esa bueno, es la ahora pregunta. ahora estamos escuchando un tema que es un demo de una banda, porque tengo varios proyectos. Muy bien. Entonces, ahora se viene el regreso de una banda muy power, que es un poquito más arriba, más funky disco, ya no es tan cool y tranquilo como lo que es el soul, el hip folk y todo esto que estaba contando antes. ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Qué se llama? De Nenas. De Nenas. De Nenas. Mirá qué interesante. De Nenas. ¿Por qué se llama De Nenas? Claro, te pregunto. Es fácil, a ver quién llama, el que llama y adivina por qué es. Es un grande. ¿Habrá algún hombre con mucho bigote? No. A ver, escuchemos. Silencio y escuchar. Y sobrevivirá. De luz caerá. Transmutación solar, espera lo que vendrá. Y sobrevivirá. Oh, Como tenemos una vez por mes una banda en vivo, uh-huh. y esta vez hemos decidido que venga Majo Leiva, que es una gran música, una gran artista que viene a presentar sus proyectos en hermosos, divinos. Pero I don't like English, you know? I don't like speaking English. I don't understand a goddamn motherfucking thing in English. No entiendo un sorongo en inglés. Bueno, está bien. Tenemos una suerte bárbara, que es que esta mujer, encima, compone en castellano. Y como ya escuchamos algo grabado en inglés, dijimos, para, Cortemos la bocha. En 3, 2, 1. ¿Por qué no me cantás algo en castellano? Qué buena idea. ¿Tenés ganas? Siempre. Y bueno, Internet Acústico, en vivo, a vivo, oh, con yeah. ustedes, Majo Leiva. ¡Ajá! Hermoso que acabamos de escuchar. Eterno. Eterno. God damn fucking eterno. Yeah. Permiso, ¿China puede cantar con De Nena? Sí, no sé, más cerca, más cerca. ¿China puede cantar con De Nena, por favor? China, sí, por sí, supuesto. Sí, ah, tenemos una China suelta, perdón, ahora sacamos. Sí, este, ah, pelo, es una pelo, China ya, que viene. Pelo, ya me voy, China, voy. China, corre el palito. A China quiere cantar a De Nena. China va, va a cantar después. La vamos a invitar, la vamos a invitar el jueves. Eso, entonces. Eso quiero saber. China, venite el jueves. Pero que, pará, Majo. ¿Vos tocás el jueves? El jueves toco. ¿En serio? ¿En serio? Pero te lo juro, dónde, ¿eh? ¿En dónde? Pero, es más, no te digo, no te lo vayas a perder porque. Pará, vos me después está, me vas a invitar otra vez al programa para que te explique por qué te lo perdiste. O sea, no va eso. Aguantame, vos me decís que vas a tocar. Mirá, vas a tocar. No, no me digas que te vas en el Podestá. No. ¡Correcto! ¡En el Podestá! ¡En el Podestá! ¿Cuándo? Este jueves. Este jueves. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tocar con una banda. Ah, pará. Voy a tocar con una banda que acá llamaron por teléfono, ¿no? Para decir, para adivinar por qué se llamaba De Nenas o no. ¿Nos llamó, llamaron? Sí, llamaron. Sí, pero son todos mensajes privados que hemos recibido. ¿Llamaron? Porque tenemos muchos amigos que son muy así insistidores. Seguro que alguno la pegó. Pero aguanta, aguanta. Vos me dijiste que tenías muchos proyectos y demás y ahora estamos cantando tus temas solistas. Pero además de todo, tenés otra banda. Y según lo que me llega desde la cucaracha que tengo en el oído ahora, si te copio, son... ¿Tres mujeres? Te quedaste corto, ¿eh? ¡Apa! Son cinco. Son cinco. Momento, producción. Ahora después vamos a hablar, porque yo vamos a hablar. Echemos la radio a la cucaracha. ¿Cómo cinco mujeres? Son cinco músicas mujeres. Lógicamente. O sea, músicas mujeres. Ajá. Y es una banda, está muy buena, porque es una banda muy agitadora. Sí. De música de los 70s. Sí. Covers de funky disco. Bueno, también tenemos algunos temas... nuestros, pero bueno, en esta fiesta que va a ser muy temática así de música negra, la fiesta es una fiesta nueva que empieza este jueves, que se llama Jungle, esta va a ser la Alta Jungle, y es una fiesta que empieza en el Podestá, donde nosotros vamos a estar medio como de residentes, y es una fiesta así como con mucha, para los que no saben mucho inglés. Bien, hay muchos. Es una fiesta que bueno, que en castellano sería jungla, ¿no? Claro, jungle. The goddamn motherfucking jungle. Y como que la temática va a ser como muy muy muy salvaje, muy muy selvática, amazónica. ¿A qué hora empieza? Y como Brasil, ¿eh? ¿A qué hora empieza? Empieza a las 23, sí. Y nosotras vamos a tocar Entrada a la Noche, que es como el show principal de la fiesta. Va a estar tocando Fabián de la Mónica. Muy bien. Pasando un DJ set muy interesante de música funky, disco, y después house. Seguro que vamos a terminar con un housete ahí agitador. Y no, está buenísimo porque va a haber muchas sorpresitas para los que lleguen tempranito. Como va a haber como una recepción con cositas ricas para saborear, con una host muy también muy rica para mirar. Bien. No, o sea, no te olvides de llegar temprano porque te olvidas de los premios. Hablando de premios, nosotros como programa de radio a la consigna de qué cosas te olvidas siempre, damos los premios de nuestros amigos de Full Escabio. Uh-huh. Y el ganador del día de hoy fue el señor... ¿Quién fue? ¡Maxi Libera! Muchas gracias. Maxi, el martes que viene en Acevedo 262, en Éter, vení y retea tu premio, que queda divino. Te vas a agarrar un pedo bárbaro increíble. Pero antes, vamos a despedirnos. Gracias, Majo Leiva. Tengo una pregunta, Majo. Muchísimas gracias a ustedes. Antes ¿qué? De irnos. ¿Qué? Pregunta. Sí, vos tocaste un tema que es un tema solista tuyo, que, sí. No tiene, que no es ni la banda de Nenas ni de tus otros proyectos. ¿Vos vas a tocar con temas solistas pronto? ¿Vas a tener un recital de los temas tuyos compuestos por vos? Es muy probable que pronto los venga a visitar y les venga a traer entraditas o bueno, simplemente a contarles... O saliditas. Claro, entraditas, saliditas, de todo. Bueno, nada, igual los que se quieran enterar se pueden meter en mi Facebook. ¿Cuál es? Que es Majo Leiva Soul, que es la página de músico, y ahí siempre publico todo lo que hago con los diferentes proyectos. Pueden escuchar mi música en soundcloud.com/majo_leiva, y se pueden comunicar, no sé, al perfil de Facebook si quieren, que es Majo Soul Music. Y ya que estamos choreando. Choreemos todos. ¿Te podremos pedir un par de entradas para el oyente ganador para la fiesta pero del jueves? Por favor. Como choreo en vivo. Es que pero acá la velocidad. La gente de internet será muy bien recibida. Es decir, momento. Yo lloremos todos. Momento. Hay un segundo premio. Hay un segundo premio que es para este jueves en el Podestá. Para ir a ver a las nenas. De nenas. De nenas, baby. No, las nenas. The fucking nenas, baby. Y el ganador de las entradas para ir a ver de nenas en el Podestá este jueves a las 20... Tres horas. Es... Tenemos acá un vacío de radio. ¡Javier del Estal! ¡Javier! No sé qué dijo, pero mandanos en dónde te dejamos las entradas y todo se arregla. Javi, te esperamos. Nos encantó tu voz, Majo. Pero tu voz en vivo nos gusta más porque nos cierra más con la idea del programa, ¿no? De acústico en vivo. Porque, ¿entendemos? ¿Hacemos un temita más? O sea, ¿tenés ganas? ¿Que querés otro temita? Sí, en vivo. Por vivo. Adiós. Hasta el martes que viene. Chau, Juan. Chau, Ale. Chau, Eva. Chau, Diego. Chau, Fede. Chau, Paula. Chau, Ligüen. Chau, yo. Chau, chau y Soul. Chau y Soul. Chau. Majo Leiva, en vivo en internet. Best Soul para todos. Come on, baby. Ahí va. En inglés te bancás. Siempre. Always. I found myself day by day, yeah, yeah. Trying to chase the sand. There's no present in my way, yeah. Run on cycles, so yeah. On myself day by day, trying to chase the sand. There's no present in my way, yeah, yeah, yeah, yeah. Run cycles again. Yeah, this is strange that I want to forget. The step I made today. Yeah, this isn't strange that I want to forget. The step I made today. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da da da da da da da da da da da da da da da. I found myself day by day, trying to chase this. There's no present in my way. Run on cycles again, again, again, again, again, again, again. This is strange that I want to forget. No, no, oh, the step I made today. Oh, no, no, no. Yeah, this is strange that I want to forget. The step I made today. Y ahora viene. Da, da, da. Escuchar Infernet. Basta para de correr. Estrellas hoy podrás ver. Basta para de correr. Vení a tocar a Infernet. Basta para de correr. Oh no. Estrellas hoy podrás ver. Ah, ah. ¡Majo Leiva, carajo! ¡El Infernet, carajo! ¡Chao! ¡Ahí te lo que viene! ¿Qué más querés, boludo? ¿Qué más querés? ¿Que vayamos a tu casa a dejarte el pendrive para el programa? Dale, loco, escuchalo una vez, nada más.